Bueno, vamos a dar inicio al espacio de la memoria, verdad y justicia que tenemos cada viernes. En esta oportunidad vamos a charlar con Eva Rodríguez Agüero. Ella es docente, investigadora, universitaria, militante feminista. Le damos la bienvenida al aire de la Mosqui. Darío y Ángeles, te saludamos. ¿Cómo estás, Eva? Buen día. Buen día, ¿cómo están, Darío, Ángeles? Un gusto saludarlos. Todo bien en este día de lucha. Bueno, Eva, y para ya meternos de lleno en esto, ¿cómo queremos tu opinión de cómo nos encuentra este 8M, esta jornada de hoy, bueno, con respecto a los derechos humanos y todas estas censuras que estamos viviendo? Bueno, la verdad que es en este día de lucha es una coyuntura que nos toma sorprendidos, nos toma preocupadas, nos toma alertas, porque bueno, todos y todas sabemos la situación de arremetida y de amenaza contra todos aquellos derechos y todas aquellas conquistas que a lo largo de estos últimos años hemos ido logrando desde el movimiento de mujeres, desde el movimiento de derechos humanos. Me parece que es un momento fundamental para poder encontrarnos, para poder volver a llevar adelante luchas colectivas, ¿no? Que reivindiquen más que nunca nuestras banderas, ¿no? Y que en este mes que anuda la defensa de los derechos de las mujeres y también la lucha por memoria, verdad y justicia, nos va a encontrar sin lugar a dudas en la calle y con las banderas más altas que nunca, atentas y alertas ante estas ofensivas, ¿no? Que realmente van contra los derechos de las mujeres y las diversidades, pero también contra los derechos del pueblo en general. Así que desde ese punto de vista, creo que este 8 seguramente va a ser una bisagra en esta nueva etapa que atraviesa nuestro país. Eva, ¿cómo va? Buen día. Desde ese 8 de marzo de 1908 han habido distintos hitos en la historia de lucha de las mujeres, ¿no? Queríamos entrar en este último, este denominado, y que nos pueda explicar y que nos pueda fundamentar, argumentar y llevar a nuestra audiencia. Cuando se habla de cuarta ola, cuando se habla de cuarta ola del feminismo y lo que trae consigo, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Seguramente la lucha irá avanzando, irán a venir otras olas, pero estamos en esta. ¿Qué comentario, qué análisis nos puede hacer al respecto? Bueno, es interesante, Ariel, que traigas el tema de las olas, de la metáfora de las olas, que es la que ha sido utilizada históricamente por el movimiento de mujeres, ¿no? O por las historiadoras que se dedicaron a periodizar la historia de nuestras luchas, la memoria de nuestras luchas. Y en este sentido, la idea de olas da justamente la idea de los avances y de los retrocesos que han marcado a nuestra historia. Momentos de gran organización, momentos que nos encuentran en la calle y logrando conquistas en materia de derechos civiles, de derechos sexuales y reproductivos, y sin embargo otros momentos de avances de la derecha, ¿no? Que no se queda ni quieta ni resignada ante todas estas conquistas, y entonces nuevamente arremete y viene esta contraola, digamos, que en inglés le denominan backlash, que es esta contraola, para decirlo en castellano, y que, bueno, implica el avance nuevamente de los discursos de derecha, y no solamente de los discursos, sino de las prácticas, de los ataques. Y sin lugar a dudas estamos viviendo un momento en Argentina, en América Latina y también a nivel mundial, en la medida en que esto que algunas historiadoras han llamado, o también algunas periodistas, algunas feministas han llamado cuarta ola, como una nueva arremetida o auge de nuestros derechos, y sin embargo vemos más vigentes que nunca estos discursos de odio, estas prácticas discriminatorias, odiantes, antiderechos, que implicó que se sientan amenazados ante este auge mundial del feminismo que conocieron la cuarta ola, que implica sin lugar a dudas una masificación de nuestras luchas como nunca antes había ocurrido, porque nuestras luchas tienen varios siglos, pero bueno, digamos que el último a partir de 2015, con nuestra Ni Una Menos y también de la parte de las mujeres en otros lugares del mundo, los paros internacionales de mujeres, hay un nuevo auge que la característica fundamental que tiene es la masividad que logra, ¿no? Y también su difusión a partir del ciberfeminismo, a partir de Internet, las feministas. No solo tomamos la calle, sino que también nos hemos apoderado de los discursos sociales, de los discursos públicos, a partir de la presencia fuerte en redes sociales. Como una herramienta, ¿no? Internet, como una herramienta que surge con otros fines, con fines militares y en países del norte, y que sin embargo las feministas a lo largo y a lo ancho del planeta nos hemos apropiado para poder difundir nuestras ideas. Nuestras ideas que bueno, que no son ni más ni menos que lograr vida, una vida sin violencia y sin discriminación para la mitad uno de la población que somos, ¿no? Las mujeres, lesbianas, travestis y trans. También esta nueva ola implica pensar en la ampliación del sujeto, de la idea de mujer como único sujeto político de los feminismos, y su ampliación hacia otros actores sociales como son las lesbianas, las travestis, las personas no binarias y las personas trans, sumándose a esta lucha, bueno, en vistas a las discriminaciones en razón del género y de la orientación sexual que también viven. Así que bueno, podríamos decir muy en líneas generales que la presencia de esa cuarta ola implica todas estas cuestiones y está muy relacionado también con este avance de las derechas como contraofensiva, como respuesta disciplinatoria, por cierto. Pensaba mientras estabas hablando este nuevo desafío que nos encuentra en este 2024, con, digamos, el hambre, ¿no? Una de las consignas de la bandera que tenemos ahora, la urgencia es el hambre, y que somos o son las mujeres y diversidades las que cubren ese hueco en los barrios, en los merenderos. Y también en esta, digamos, en esta levantar las banderas de los derechos, de la discriminación, como que se nos ponen muchos más obstáculos para, bueno, para seguir en esta ola. Y qué opinión tenés respecto a esto, a los sectores populares, donde están las mujeres ahí parando la olla. Sí, sin lugar a dudas, lo que vos señalás, ¿no? Las mujeres y las diversidades somos la parte más delgada del hilo, en el sentido de que somos las más vulnerables, ¿no? Vulneradas, no vulnerables, perdón, en cuanto a nuestros derechos. Y siempre los ajustes económicos y estas políticas de hambre, que en este caso lleva adelante este país, en este momento, este gobierno, pero que han tenido su correlato en los gobiernos liberales en general, siempre terminamos pagándolo las mujeres que somos las que estamos al frente de la mayor parte de los hogares en nuestro país, las mujeres que somos las que realizamos de manera gratuita la mayor parte del trabajo no pago, es decir, de las tareas domésticas, del trabajo reproductivo. Ese trabajo que tiene que ver con la crianza y cuidado de hijas e hijes y también de adultos mayores. Entonces, en las ollas populares, en nuestros hogares, en las escuelas y en muchas instituciones, somos las mujeres generalmente las que llevamos adelante todas estas tareas de cuidado y también somos la parte más vulnerada ante estas políticas de ajuste, ¿no? Porque sobre la base ya existente de diversas desigualdades, inequidades sociales, como sabemos que existe una brecha de género en cuanto al acceso laboral, en cuanto al salario, eso sumado a la división sexual del trabajo, que implica, como decía recién, que nosotras nos hagamos cargo de la mayor parte de ese trabajo de cuidados, hace que seamos la parte de la población que más vive en carne propia este ajuste. Pero también hace, para que no parezca una mirada victimizante, digamos, también hace que seamos las que primero salimos al frente. las que primero alzamos la voz, las que salimos a la calle, las que salimos a organizar la bronca, como nos gusta decir a nosotras, a organizar esos malestares y de manera colectiva apoyándonos unas con otras, con otres. Y en ese sentido, nuestro país tiene una larga tradición, pasando por las Madres de Plaza de Mayo, la organización de las Madres del Dolor, el Ni Una Menos. Las mujeres hemos estado, estamos, y nos encontró la pandemia, especialmente también esta situación, al frente de estas luchas, de esta defensa de nuestros derechos y de este grito, ¿no? Para colectivo y organizado para ponerle fin a las políticas de hambre. Así que también uniéndolo con los derechos humanos, ¿no? Porque es un año y un mes muy especial. Acabamos de cumplir, nuestra democracia acaba de cumplir años. Y sin embargo, estamos viviendo una serie de retrocesos que atentan contra los derechos humanos, contra la democracia, contra lo público en general, la salud, la educación. Entonces, en ese sentido, igual que viene ocurriendo a lo largo de nuestra historia, las mujeres hoy estamos y vamos a estar en las calles, dando forma a este nuevo paro internacional de mujeres, uniéndonos con hermanas de todas las latitudes del planeta, para también dar cuenta que las mujeres movemos el mundo. Y cuando decimos que las mujeres movemos el mundo, hacemos referencia a todo esto que hemos estado señalando, ¿no? A cómo sostenemos la vida diaria, cómo sostenemos la vida. Y no solo, digamos, porque tengamos capacidad de procrear, sino porque, como decía, realizamos la mayor parte de estos trabajos de cuidado que no reciben paga y que mueven el mundo. Por eso también hoy paramos, ¿no? Para mostrar la fuerza y el potencial que tiene nuestro trabajo y también que tiene nuestra organización colectiva. Bueno, que como decía, nuestro país también con los encuentros nacionales de mujeres, el Ni Una Menos, la conquista, las marchas masivas y multitudinarias que hicieron posible la conquista del derecho al aborto, que hoy también se ve amenazado. Así que, bueno, me parece que es muy buen día para enlazar la memoria, los feminismos, y bueno, y poner el cuerpo en estas luchas colectivas. Y también pensando en cómo este movimiento logró abrazar a las diversidades, ¿qué opinas? ¿Qué nos puedes decir respecto a la identidad de género y al lenguaje inclusivo? Bueno, los feminismos en Argentina y a nivel mundial, pero en Argentina con especial énfasis, nos venimos dando discusiones, nos venimos dando debates, nos venimos dando, revisando también nuestras prácticas, y en ese sentido, ya hace muchos, varios años, diría, como te comentaba recién, desde la organización de los Encuentros Nacionales de Mujeres y nuestras conmemoraciones en general, venimos ampliando la idea de quién es el sujeto político de nuestras luchas, incorporando a nuestras compañeras travestis, trans, lesbianas y otras formas de orientación sexual que se embanderan en nuestras mismas luchas, ¿no? Y porque nuestras luchas confluyen. Así que en ese sentido el movimiento de mujeres y los feminismos abrieron un camino a partir del cual también las disidencias y también todos estos otros colectivos se suman, se acoplan y le aportan fuerza, vitalidad y cosas muy interesantes a la lucha. Así que en ese sentido tenemos nosotros un marco, un robusto marco legal en Argentina, con la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, el cupo trans, que tiene que ver con la posibilidad de un porcentaje de ingresos de personas trans en los organismos del Estado. En muchos casos tenemos el marco legal y es difícil la implementación, porque sabemos que las leyes, además de venir acompañadas de transformaciones sociales, como para no encontrar tantos obstáculos en su aplicación. Pero bueno, en este camino hemos estado en el último tiempo La utilización del lenguaje inclusivo es también uno de los puntos que vino a mostrar la necesidad de transformar algunos paradigmas culturales, como por ejemplo el binarismo de género, pensar que solamente en la humanidad existen dos formas de poner cuerpo a la identidad sexual, que son la femenina y masculina, varón-mujer, sabiendo que hay otras personas que no se sienten cómodas dentro de estas etiquetas, por llamarle de alguna manera. Entonces, bueno, tienen el derecho de autopercibirse con otra identidad, que puede ser no binaria, que puede ser travesti, que puede ser trans, o que simplemente no desea ser etiquetada. En esto hemos estado estos años, decía, y además por parte del Estado existieron una serie de normativas, de manuales de buenas prácticas para la utilización de un lenguaje que dé cuenta de estas transformaciones sociales, ¿no? Que no se quede atrás en cuanto a estas transformaciones sociales. Por eso es que hemos insistido tanto, y bueno, en esto las comunicadoras feministas también han hecho una tarea enorme, insistiendo en la necesidad de que las personas puedan ser nombradas tal con la identidad con la que se autoperciben. Y esto que parece un detalle, que desde los grupos más conservadores ha generado muchas veces incluso rechazos, burlas, bueno, pues no lo es, porque el derecho a ser nombrado como uno desea no es un detalle, realmente no es un detalle, hay que haber vivido esas situaciones como para darse cuenta de lo que implica la violencia, que implica no poder ser nombrado, nombrada, nombrado. Y bueno, y en los meses que lleva este gobierno, realmente las sorpresas negativas que hemos recibido han sido varias. Una de ellas, como ustedes mencionaban, ha tenido que ver con algo así como la prohibición de la utilización del lenguaje inclusivo en el marco del Estado. La verdad que sí. Me preguntan, no me imagino cómo se llevaría adelante esa prohibición. O sea, no me imagino ese organismo de control ni siquiera cómo sería, qué hacen, cómo lo prohíben. Me imagino que refiere a las comunicaciones institucionales. Y bueno, y es una manera de no nombrar, invisibilizar, es una forma de violencia, por más de que no sea una forma tan explícita, ¿no? Pero es una forma de violencia simbólica muy fuerte y bueno, y muy significativa de lo que implica este tipo de ideologías, de discursos. Bueno, estamos hablando con Eva Rodríguez Agüero, docente, investigadora universitaria, militante feminista, comunicadora, y aprovechando tu desarrollo en la comunicación, tu conocimiento sobre la temática, preguntarte y todo lo que viene aconteciendo en relación a este tema con la comunicación pública, con la comunicación comunitaria, con el desfinanciamiento, con el cierre de Telam. ¿Cómo crees que impacta este que se disfraza de austeridad, pero donde busca profundizar solamente es que se escuche una sola voz y el pensamiento único, me parece? ¿Cómo crees que impacta esto en el movimiento, esta situación, en el movimiento de mujeres, diversidades? Sobre todo también porque se ha viralizado significativo el cartel, no sé si lo viste, de esa compañera de Telam, ¿no? Que es una mujer, ¿no? Poniendo el cuerpo de manera muy triste, obviamente llorando en la puerta de Telam, trabajadora, y de atrás la policía, ¿no? Con esa acción cuasi dictadura militar que sufrieron. Las delegadas también, hay muchas delegadas gremiales que son mujeres, también que están poniendo el cuerpo. ¿Qué análisis haces, Eva, al respecto? Sí, yo coincido con tu análisis, porque bueno, un gobierno que se disfraza tras la idea de la austeridad, disfraza el ajuste y el andreo detrás de la idea de la libertad, lo que hace es, como vos decías, legitimar e imponer una sola manera de mirar las cosas y cercenar aspectos fundamentales como el derecho a la información, porque sabemos que Telam, en tanto que agencia de noticias del Estado, lo que nos garantiza es justamente obtener información que los medios privados muchas veces no pueden cubrir, ¿no? Que tiene que ver con hacer oír otras voces, que no son las voces hegemónicas, que implica una federalización de las noticias, todo lo contrario a esta desertificación, ¿no? Informativa, que es la que provocarían o van a provocar con el cierre de una institución tan importante como Estela. Esto va contra los derechos humanos, va contra los derechos, porque sabemos que la comunicación es un derecho humano. La verdad es que es lamentable, lamentable, los y toda la solidaridad para los y las trabajadoras de la comunicación, de la información, bueno, que están en defensa, en pie de lucha. Estamos empezando un año que seguramente, más allá de la incertidumbre que tenemos desde lo económico, que nos preocupa muchísimo a todas y a todos, más allá de eso hay una certeza, que es que nuestro país cuenta con movimientos sociales de trabajadores, de trabajadoras, sindicatos, muy organizados, con una historia de luchas que es enorme y de resistencia. Entonces, la sensación es que marzo, que es de alguna manera el inicio formal de muchas cosas, ¿no? De las sesiones del Senado, de las clases, del año laboral en muchos aspectos, va a ser un año, va a ser un mes, perdón, en el que se empiecen a poner de manifiesto la oposición de grandes sectores de nuestra población a estas políticas extremadamente, bueno, injustas, discriminatorias y vinculadas a las derechas. Excelente, la verdad, todas tus palabras, Eva. Y la convocatoria, si querés, para ir cerrando, ¿la convocatoria de hoy o querés? Y tenemos una otra duda. ¿Es tu cumple Sí. hoy? Es mi cumple. ¡Ah! Impresionante. Va Catherine para allá. Lo esperamos. Bueno, Estamos felicidades. ansiosas. Gran año. Muchísimas gracias. Mira el Muchísimas día que gracias. viniste a nacer, pero que Mirá. claro, Claro, ahí está ahí todo. está todo, Se claro. explica todo. Día de lucha. Hoy nos encuentra, claro, hoy siempre los 8 son días para festejar con compañeras y en la calle. Bueno, es una conmemoración, no es un festejo, ¿no? Pero esa conmemoración tiene una parte de festejo, que es que estamos activas, que no nos han vencido ni nos van a vencer, y que estamos juntas, y que contra eso no van a poder. Por eso siempre esa es la parte de festejo de una conmemoración que tiene unos orígenes, bueno, un origen fatídico, ¿no? Pero que es que nos encuentra juntas, y esa, la celebración tiene que ver con eso. Y hoy marchamos, respondiendo a tu pregunta, a partir de las 6:30 de la tarde, es la concentración en kilómetro cero, Garibaldi San Martín, y en caso del Movimiento de Derechos Humanos se marcha también con las pancartas de las compañeras detenidas desaparecidas, con sus nombres, con sus rostros. Así que bueno, la invitación también es a eso, a acompañarnos y a marchar con las hermanas que dieron las luchas antes que nosotras, ¿no? Y que bueno, en muchos casos costó la vida, la cárcel, el exilio. Así que bueno, esa invitación de este marzo, que siempre es especial entre el 8 y el 24, pero que este año es más especial aún. Así que muchísimas gracias por el espacio y ojalá que tengamos una marcha hermosa, con mucho cuidado, cuidado, autocuidado, digo, entre nosotros, bueno, para poder hacer lo que venimos haciendo año a año desde que inició la democracia. Excelente, Eva. Bueno, te agradecemos muchísimo hacerte el tiempo. Bueno, seguramente con todas las tareas, todos los trabajos y en este día. Te vamos a convidar un regalito, le vamos a convidar un regalito. ¿Ah? Y ¿Me puede decir la Sofi? si la Sofía está ahí, bueno, desde ya muy agradecerte y nos despedimos con este regalito para vos. Un tema, un Una tema musical. cancioncita muy hermosa. Qué Muchas hermoso, qué lindo, qué hermoso. Muchas gracias y felicitaciones por la tarea enorme que hacen. Abrazo grande, Abrazo, abrazo abrazo. enorme. Feliz cumple. Abrazo grande. Dejamos con el tema. Cosa muy princesa.